maker. Ooh, don't you wanna take her home? Después de 20 años de ausencia del panorama musical, ya cuando todos les hacíamos en sus cuarteles de invierno, de repente en el 99 nos sorprenden con esta estupenda canción de su álbum No Exit. ¡Hey! ¡Son Blondie! Y esto, dedicado a ella. ¡María! Por cierto, vamos a pasar ahora un buen rato con Mariah Carey. Esto es Play Kiss con Ricky García. Y es que esa semana, pero en 1995, Mariah Carey junto a Boyz II Men consiguen el número uno en la lista americana de singles con el tema One Sweet Day. La canción, que estuvo 16 semanas en lo más alto, es la que más semanas ha permanecido en el número uno de las listas americanas en la historia desde la confección del Hot 100 en el 58. Récord solo igualado en el 2017 por, ¿sabéis quién? Despacito. Mariah Carey se convierte en la primera artista en conseguir dos temas de manera consecutiva debutando en el uno. Y uno de ellos, este... One Sweet Day. Sorry, I've never told you all I wanted to say. And now it's too late to hold you, 'cause you've flown away so far away. Feeling, knowing you here.

I don't know where I'm going. have to steal or have to win. Well, they tell me that I'm wanted. Yeah, I'm a wanted man. I'm a goat in your stable. I'm what Cain was to Abel. Mr. Catch me if you can. I'm going. XFM. Más variada, más fresca, más divertida. Esto es Kiss. Yeah. 10:37 minutos, una antes en Canarias, en directo como todas las tardes desde el Estudio 5 en Kiss FM, disfrutando la tarde a tope con ese montón de buena música que te ponemos para que te pongas de buen humor, siempre frescos y divertidos, y sobre todo con la década que más nos encanta, los 80. Hoy es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud y queremos saber, para darle un poco de gracia a la cosa, ¿qué era aquello de pequeño que te obligaban a hacer en casa y odiabas profundamente? Vámonos hasta Madrid, ahí está nuestro amigo Félix. Lo que más odiaba era cuando mi madre me mandaba a los recaos. Estaba a lo mejor en la calle jugando y se liaba voces. ¡Félix, Félix! ¡Toma! Me lo echaba por el balcón desde un tercero. ¡Toma, compra pan y 250 gramos de chope! Claro, pues yo estaba jugando con los amigos y la verdad que me daba mucha rabia, pero mucha rabia. Lo único que, bueno, al final siempre me convencía porque me decía que lo que sobrara, ¿sí? Para mí, para claro, chuches o claro, para lo que fuese. Era la forma de engañarme. Pero la jodía sabía que me iban a quedar pesetillas para comprarme un par de chicles. Ay, los recados de la mamá. Bueno, pues si quedaba para chicles y no te tiraba el bocata de chope por el balcón, pues tampoco era tan grave, ¿no? María José desde Manzanares. Bueno, pues yo odiaba profundamente. ¿Sí? Cambiar de canal. Yo era el mando a distancia. María José, pon la primera. María José, dale el UHF. UHF. Y cuando empezaron a poner más canales, María José, fue Telecinco, fue Antena 3. Oh, Dios mío, cuánto lo odiaba ser el mando a distancia de mi casa. Hola, María José, ¿para qué crees que los Reyes te trajeron una bicicleta? Pues para que fueras más rápido, querida. Todavía nos queda tiempo para disfrutar hasta las 8, las 7 en Canarias. Esto es... Estás en Play Kiss. ¡Oh, sí! Con Ricky García. ¡Vámonos! I know that. mejora tu estado de ánimo. Oh yeah. Esto es Kiss. Pistas de los 80 y nos pedíais ajá con el té con me. Pero tenemos más propuestas, por ejemplo, nuestra amiga M Susana 83 os hablo de Instagram, podéis poner vuestra sugerencia en Instagram, a lo mejor le vamos a regalar una camiseta. Pues nos decía nuestra amiga M Susana, dice, para mí Snap. GR73 nos dice, hola, ¿qué tal? El llenapista de los 80, entre otros, pues no sé si estoy acertada, pero Heartbreak Hotel de CC Cash. ¡Yupi! Nico PDB dice, ¿qué me decís de Palm of the Babylon de Mars? Dice, supuso toda una revolución en el sonido que se bailaba hasta ese momento. Desde luego, un tema marciano donde los haya. ¿A qué nos acordamos todos de esto? Y hablando de levantapistas, esto es Play Kiss con Ricky García. ¡Oh, sí! Ahí tienes a Aim People. Me encanta esto, se llama Moving On Up. Your time is up. You took a sip from the devil's cup. You broke my heart. There's no way back. Move right out of here, baby. Go on, pack your bags.

Como yo soy muy consciente hasta en esta situación. Este es el sonido de aire en Cruz de Navajas. Mecano Musical Experience. Suena Mecano en el siglo XXI. Cruz de Navajas. Si te gusta Mecano, este es tu espectáculo. Alcanzando las 7 de la tarde, serán las 6 en Canarias. Llega Carmen Desmonts para ponerte al día en el boletín. Y a la vuelta conoceremos los números 1 de tal día como hoy. ¿Te apetece? Tenemos todavía una hora por delante para pasarlo genial. ¿Estarás aquí a la vuelta? Esto es Play Kiss. Esto es Kiss.